tal? Bienvenido. Hola, bienvenido. Esto es Ya Estamos Aquí, somos M80 Radio. Vamos a estar de celebración, un poquito de tiempo, ¿no? 30 años en el programa, empezamos en Radio Juventud. Estuvimos mucho tiempo después en Radio Cadena Pop. Estuvimos algún tiempo en Radio 3. También estuve en Sinfo Radio. Y sigo en M80 Radio. Vais a dejar que durante un tiempo recuerde con vosotros grandes temas del programa. Uno de mis favoritos, de mis teclistas favoritos, sin duda, ha sido Bob James. Al año que viene cumplirá 70 años. Y no le he seguido tanto tiempo, claro. Ni él creo que a los 2, 3, 4, 7 años grabará discos. Pero temas como este Feel Like Making Love With You te reconcilian con la música. Bienvenidos a esta segunda hora. Somos Ya Estamos Aquí. Somos M80 Radio. Bellezón de tema, ¿eh? Nos han acompañado temas, sellos, músicos, algunos como este, tanto el sello como él, desgraciadamente desaparecidos. El gran George Howard, en un sello que se llamaba TBA. El histórico de Lionel Richie. Y de Craig Feeling Games, la Will Conquer All. Recordemos temas que nos han hecho muy, muy, muy felices a lo largo de todos estos años en Ya Estamos Aquí. George Howard, Love Will Conquer All. Descubrimos en el año 88. No, lo habíamos descubierto con Bob James, a un saxofonista que después nos ha dado un montón de alegrías, que nos las sigue dando. Kirk Wallum. Este era su primer disco en el sello CBS, en el año 88. En aquellos finales de los 80, había como un fervor especial por la música medio cristiana, gospel. Este era un buen ejemplo. Where I Come From. Por supuesto, la producción de Bob James. Buena recámara tenía Kirk. un coro de iglesia para este Where I Come From. Unos meses antes de empezar el programa, a finales de los 70, salió un disco y le hicimos, junto con otro vamos a poner después, uno de los grandes, grandes discos de nuestro programa. Afortunadamente, apareció no hace muchos años en compacto. Era el guitarrista norteamericano, neoyorquino, Wilbur Longmire. El profe. Un poquito antes de que Ramón Colón hiciera un programa de cine, nos dio el hola en Radio Juventud. Aquí están Bob James, David Sanborn, Richard T., Eric Gale y el tema de Bill Withers, Lovely Day. Wilbur Longmire. Finales del 78, no, principios del 78, unos meses antes de empezar. Cuando era director Ernesto Pérez de Lama, uno de los grandes profesionales que ha dado la radio en nuestro país, hermano de la gran Carmen Pérez de Lama, compañera nuestra en la cadena SER. Yo tenía grandísimas ganas de conocer a un guitarrista que estuvo en el disco In a Visions o Talking Book de Stevie Wonder y me regaló este disco. Digo que me regaló, nos regaló a todos. Y era uno de los temas que más pusimos a finales de los 70 y principios de los 80. Thank you. no era otro que Ray Parker, cuando con Ollie Brown hacía Radio. Un año más tarde, no, en el 80, dos años más tarde, nos enamoró aquel tema. Y una banda que antes de meterse en el redil de Quincy Jones, hicieron en el sello de Alper y Moss, en el sello AM, cosas fantásticas. Esto se llama Stomp, año 80, y eran los dos hermanos, los Brother Johnson, genio puro, puro del funk, y grandes colaboradores de jazzman super actuales, claro, en aquella época. Ya estamos aquí, nació con la vocación. Y no ha cambiado ni un ápice de mezclar el jazz contemporáneo con el funky maravilloso que había antes, y no la porquería que hay ahora. Y creeros que soy un gran amante del soul. Sin embargo, bueno, pues ahora hay mucho espectáculo, pero poco soul, ¿no? Hay algunas cosas maravillosas, pero muy pocas. No hemos cambiado, ya estamos aquí, en estos 30 años, ni un ápice. Es más, durante un montón de años tuvimos esta misma sintonía. De un tema del año 75 de Herbie Hancock, de un disco que se llamaba Man Child. Años. Después cambiamos por otro que ahora pondremos. Se llama Hang Up Your Hang Ups. Eso duró un montón de años. Hang up your hang ups. Esto que he hecho ha sido que he bajado un poquito la silla. Ese ruido. Después apareció un sello llamado Grandma Vision y redescubrí la parte más funky del jazz de uno de los mejores guitarristas de jazz actuales. E hicimos inmediatamente esta nuestra sintonía. Nada menos que John Scofield nos acompañó un montón de años. Sobre todo en la época de Radio Cadena Pop, en la calle Huertas de Madrid, que tenía el programa de 2 a 3. Bueno, lo tuve un montón de años también. El tema se llama Big Hits. We'll be right back. el trombonista Ray Anderson, el batería Steve Jordan, los teclados de Peter Levin, el saxo de David Sanborn, Scofield, Electric Outlet. Se grabó en abril y mayo del año 84. Uno de mis discos favoritos. Y creo que tengo unos cuantos. Hemos puesto a lo largo de este montón de años un montón de voces. Y algunas de ellas hasta cuatro juntas. Le mandaron una caseta a Pat Metheny y les dijo que les presentaría a alguien, y se lo presentó a Ricky Schulz, el dueño del sello Zebra, y grabaron cuatro discos magníficos: las Perry Sisters, I'm the One, año 88. Change. otros temas, producido por el guitarrista Michael Powell, aquel que hizo con Anita Baker verdaderas maravillas. Cuando empezaron no los conocía nadie. Eran los niños del teclista Chick Corea. Ahí estaban Dave Weckl, John Patitucci, el Palizas de Frank Gambel en la guitarra y Eric Marienthal en el saxo. Mediados de los 80, de pronto Chick Corea aparece con una banda que se llama Electric Band. Y firmó un disco en el 87 en el sello de GRP que se llamaba Light Years. Época dorada, donde no había discos de nada y te los traían de Estados Unidos y de Japón. Recuerdo que un sello que me encantaba era el sello JVC. En el año 91, el hermano pequeño de Dave Grusin, Don Grusin, grababa discos en Japón. Evidentemente no había forma todavía de hacerlos en Europa. Bueno, y eso es imposible. Y en Estados Unidos así. Cogió a Lee Reynor, a Oscar Castro Never, a Michael Sembello, a Abraham Laboriel, a Nathan East, a Alex Acuña, Michael Bodicker y Gary Herbig, y grabó un disco que se llama Number 8. Estamos hablando del año 91, casi nada.